llorando y tomando, no más lamentando mi amargo sufrir. Un mes sin mirarte, buscando el olvido, borracho y perdido, tan solo por ti. Espontáneamente llegué yo a quererte y por mala suerte mi amor te entregué. Ahora me dejas el alma destruida, te vas de mi vida pa' ya no que ya no te llore, que de esos amores me pueden sobrar. Por eso quisiera sentirme más macho, pero ni borracho te puedo olvidar. Espontáneamente llegué yo a quererte y por mala suerte mi amor te entregué. Ahora me dejas el alma destruida, te vas de mi vida, pa' allá.